Ni qué decir si la deuda está en dólares. Ahora pagarían la diferencia de tipo de cambio sobre la deuda inicial. Y si su crédito fue contratado con tasa variable, su deuda está sujeta a aumentar proporcionalmente al aumento de las tasas. Es decir, el efecto negativo será doble: mayor tasa con dólar más caro. Un mayor crecimiento detona el aumento de tasas de intereses a nivel local, ya que para permanecer atractivo a inversionistas extranjeros, México tendría que subir sus tasas y así contrarrestar el atractivo de una mayor tasa en un país con menos riesgos como podría ser Estados Unidos. Además de esto, los productos importados serán más caros, pero nuestra moneda no se apreciará. Esto no solo influye en los particulares. Las empresas que requieren importar insumos se verán obligadas a subsidiar estos aumentos recortando gastos como contrataciones y aumentos salariales. En resumen, el crecimiento generalizado de la economía mexicana es susceptible a un detenimiento e incluso un decremento para contrarrestar el crecimiento de la economía americana. Salvavidas a la mano. ¿Cómo deberíamos enfrentar esta situación? La respuesta es que no hay una solución que satisfaga las necesidades de todos los que amablemente están escuchando o leyendo esta colaboración. Todo dependerá de la situación en la que te encuentres. A continuación, algunas sugerencias. Si eres exportador, busca vender todo lo que puedas para sacarle provecho al tipo de cambio. Si te dedicas a importar, trata de negociar un precio promedio para el dólar de aquí a fin de año y aísla una volatilidad de tu negocio. Si estás endeudado, busca liquidar la deuda cuanto antes y no adquieras una nueva. Si estás obligado a contraer una deuda, busca créditos con tasa de interés fija. Si recibes remesas o tienes dólares ahorrados, trata de mantenerlos al menos hasta final de año, cuando haya más claridad sobre el aumento de tasa y certidumbre sobre si esta tormenta perfecta degradó a una lluvia o si finalmente se concretan las malas noticias y son necesarios los salvavidas. En el corto plazo, evita embarcarte en negocios cuya actividad preponderante sea la importación, pues tu negocio dependería de cuestiones macroeconómicas lejos de tu control y por lo tanto sería más un negocio financiero y tendría poca injerencia en el rumbo que tome este. Por último, trata de formar un fondo de emergencia en caso que todavía no lo tengas. Este fondo deberá ser una cantidad suficiente para solventar el gasto fijo que tengas identificado: pago de vivienda, transporte, educación y salud, así como pago de deudas, durante 6 meses. El objetivo de proteger situaciones de pérdida de empleo por recortes generalizados de personal, pérdida de comisiones o una baja en la rentabilidad de tu negocio. Si ya tienes este fondo de emergencia, inviértelo en instrumentos de baja volatilidad y que de alguna manera reflejen un potencial aumento en el precio del dólar o de tasas de interés. Recuerda que de una tormenta perfecta es posible salir bien librado si identificas las causas que pueden generarla y tienes los salvavidas a la mano.